Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 50 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradiosoacha.com. Igualmente los que nos escuchan en www.periodismopublico.com. Esto es Periodismo Público Radio. Saludamos a toda la audiencia, las 6 comunas, 2 corregimientos, aquí en el municipio de Soacha. Ya estamos a miércoles 26 de junio del año 2016. Saludamos a esta hora de la mañana a Jenny Jiménez. Muy buenos días, Jefferson. Cordial saludo también a todos nuestros oyentes de Uniminuto Radio Soacha y a Periodismo Público, la radio que genera confianza. Esperemos tener una mañana muy productiva y llena de información. Así es, hoy cargados de noticia, cargados de información acerca de nuestro municipio de Soacha, de Bogotá, de Cundinamarca y de Colombia. Bienvenidos, iniciamos entonces con los titulares, lo que pasa en nuestra ciudad, en Soacha. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Siete cincuenta y un minutos y el Papa nombra un nuevo obispo para Soacha. Así es, mucha atención, el Papa Francisco ha nombrado a Monseñor José Daniel Falla Robles nuevo obispo de la diócesis colombiana de Soacha. El pontífice asimismo ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de Soacha presentada por el antiguo obispo Daniel Caro Borda por haber superado los 75 años de edad, tal y como se establece en el Código de Derecho Canónico. El nuevo obispo de Soacha, Falla Robles, nació en Bogotá el 7 de octubre de 1956 y antes de acceder al seminario se tituló en Ingeniería Industrial y en Administración de Empresas en la Universidad de los Andes. Cumplió sus estudios eclesiásticos de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de Bogotá y recibió la ordenación sacerdotal el 28 de noviembre de 1992. Como sacerdote ha ejercido como formador en el Seminario Mayor pues, de la capital colombiana. Rector de un seminario también ha sido menor, el arquidiocesano, párroco de Nuestra Señora de Campo y como director de la Fundación Caja de Auxilios del Clero. 7 de la mañana con 52 minutos. En otras noticias, hay alerta por aumento de homicidios en el municipio. Jefferson y oyentes, la fiscalía logró determinar que las bandas delincuenciales del sector de Cazuca están organizadas y distribuidas por campaneros, que son las personas encargadas de ofrecer la droga, por lo cual en los últimos 2 meses se han presentado un aumento en los homicidios digamos de este tipo. La banda de los paisas se considera una de las más peligrosas de la zona, pues controla el microtráfico, y las bandas que se tienen pues conocimiento de una banda que se llama Los Paisas, que recientemente llegó allá a disputar el territorio, encontramos también que esa lucha por las fronteras invisibles del microtráfico ha generado pues obviamente temor entre los habitantes de Cazuca y una gran cantidad de homicidios, indicó un funcionario también de la fiscalía. En otras noticias del municipio, mucha atención porque las autoridades de Soacha adelantan operativos para recuperar la plaza de mercado. Desde tempranas horas, precisamente de este miércoles, las autoridades del municipio en cabeza de la Secretaría de Gobierno y la Policía adelantan un operativo para recuperar la plaza de mercado, la cual fue tomada por un grupo de vendedores que se apropió del espacio para vivir en su interior. Se desarrollan otras noticias, la capacitación en primeros auxilios para los caninos y felinos en Soacha. Se realizó esta segunda capacitación de primeros auxilios para caninos y felinos promovida por el Grupo de Protección y Bienestar Animal de la Dirección de Gestión Bioambiental y la ATA de la Secretaría de Planeación de Soacha. El tema central fue la atención de animales en vía pública que han sido atropellados y maltratados. Noticias que se desarrollan hoy en nuestro municipio. 7 de la mañana con 54 minutos. Es hora de continuar con lo que pasa en la capital. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. 7:54, ahora las noticias de Bogotá. Desde las vías de Bogotá se están agrietando por el fenómeno del Niño, así lo manifestó el IDU. Así es, Jefferson, el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, IDU, advirtió que el fenómeno del Niño que afectó al país durante el primer semestre también impactó la malla vial de la capital del país. Luis Ernesto Bernal, quien es el director técnico de mantenimiento del IDU, explicó que se ha bajado el nivel de freático en muchas de las zonas de Bogotá. Ese nivel freático mantiene en equilibrio la parte de los suelos y la falta de humedad se produce en unos asentamientos diferenciales, y esto ha ahondado una gran cantidad de factores que, de acuerdo con el funcionario, la entidad ha identificado 8 puntos críticos en los que la malla vial se vio afectada por esta causa. El director de mantenimiento del IDU aseguró que estas vías necesitan una reparación y una intervención profunda en la malla vial, puesto que sería necesaria reemplazar la estructura del pavimento en estas zonas específicas. 7:55, mucha atención porque el alcalde Enrique Peñalosa se ha pronunciado, dice que en Bogotá nadie perderá su subsidio de vivienda ni su casa. Una información falsa, Jefferson, ha empezado a generar pánico entre algunos ciudadanos que adquirieron sus casas respaldados por subsidio de vivienda, especialmente en la localidad de Osa. Les están diciendo que debido a las políticas de la actual administración perderán sus hogares. Esto generó ayer una oleada de llamadas a las constructoras en las que exigían claridad frente a esta situación. La Secretaría de Hábitat le salió al paso a los rumores y envió un mensaje de tranquilidad a los propietarios, de acuerdo con la secretaría, María Carolina Castillo. En Bogotá nadie perderá ni el subsidio que ya tenía asignado y mucho menos sus casas. Así, en este proceso de escrituración tienen que ser enfáticos y decir que nada de esto es cierto. Por el contrario, la secretaria y ellos hablaron, y la administración del alcalde Peñalosa ha sido contundente en afirmar que se va a convertir a los bogotanos en propietarios, y así quedó expreso en el Plan de Desarrollo de Bogotá, mejor para todos. 7:57, vamos a continuación con las noticias del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. 7:57, hablamos ahora del departamento. La gobernación de Cundinamarca le cambiará la cara a la vía Funza Mosquera. Jefferson, en 2 semanas el municipio de Funza se hará oficial el proyecto que busca recuperar el espacio público, la imagen y la seguridad en el corredor vial Funza Mosquera, una obra en la que se invertirán más de 40.000 millones de pesos, manifestó Jorge Rey, el gobernador de Cundinamarca. Los trabajos, que durarán cerca de un año, se realizarán en ambos sentidos, entre el sector de Casablanca en Funza hasta el sector del Trébol en Mosquera, con una intervención de 3 kilómetros en cada sentido para un total de 6.000 metros de andenes y 3.000 metros de ciclorrutas. Con este proyecto se busca mejorar los accesos y andenes peatonales, alumbrado público, separadores, bolardos, canecas de reciclaje, amueblamiento urbano, 15 casetas de paraderos y 5 intersecciones semaforizadas, puntualizó el gobernador de Cundinamarca. En otras noticias, mucha atención porque más de 2.000 millones de pesos entregó el gobierno departamental para las escuelas deportivas cundinamarquesas. La gobernación de Cundinamarca, a través del Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte, Indeportes, y con la presencia del jefe del gabinete departamental, Nicolás García, entregó cerca de 210 millones de pesos a los 116 municipios del departamento para la implementación, ejecución y seguimiento y control del proyecto de escuelas de formación deportiva. Estas escuelas son un programa que ofrecen los institutos para la recreación y el deporte de Cundinamarca, que consiste en desarrollar contenidos focalizados a la formación deportiva en diferentes modalidades y disciplinas, entre deportes individuales y deportes de conjuntos, con el apoyo de los entrenadores, quienes son los que planifican y ejecutan este tipo de proyectos y actividades, de acuerdo con la modalidad que corresponda. En este sentido, el gerente de Indeportes, Fabiola Jacome Rincón, le señaló a los mandatarios municipales presentes, alcaldes: con ustedes nace el semillero deportivo de Cundinamarca, donde a futuro tendremos los mejores deportistas en las justas nacionales e internacionales.

desperdicia cerca de 10 millones de toneladas de alimentos cada año, según el Departamento Nacional de Planeación. Felipe Castro, el director de Políticas Públicas, se ha manifestado. Así es, en Colombia alrededor de 10 millones de toneladas de alimentos se desperdician al año. Esta fue la conclusión que arrojó el último informe del Departamento de Planeación Nacional. Con esta cantidad se podría alimentar a los habitantes de la ciudad de Bogotá durante un año, según Felipe Castro, director de las políticas públicas del DNP. Escuchemos entonces a Felipe Castro. Hemos emprendido una campaña para ver cómo podemos empezar a disminuir ese desperdicio de comida. Aproximadamente 5 millones de toneladas deben ser las que desperdiciemos y perdamos a 2030. En nuestro caso es al revés, debemos es tecnificar nuestro campo, debemos ser más eficientes, debemos tener una infraestructura que nos permita tener unos canales logísticos más ágiles. El funcionario afirmó también que el gobierno alista una hoja de ruta para mitigar el impacto de este comportamiento y de este fenómeno, que incluye mayores controles en toda la cadena de manejo de los alimentos. De igual manera, señaló que es necesario tecnificar las prácticas de cultivo y producción de los alimentos para controlar y disminuir el desperdicio. Hemos emprendido una campaña para ver cómo podemos empezar a disminuir ese desperdicio de comida. Aproximadamente 5 millones de toneladas deben ser las que desperdiciemos y perdamos a 2030. En nuestro caso es al revés, debemos es tecnificar nuestro campo, debemos ser más eficientes, debemos tener una infraestructura que nos permita tener unos canales logísticos más ágiles. El estudio también reveló que el 15% de la comida rechazada se encuentra en los hogares y de manera directa. El otro 85% se encuentra en todo el proceso de producción, desde el momento del cultivo, recolección y almacenamiento y distribución final, pues obviamente, de los alimentos. 8 de la mañana con 10 minutos. Ahora pasamos a más noticias. El Tribunal de Justicia y Paz revela el manual de tortura paramilitar aplicado en Colombia. Gonzalo Sánchez, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, se ha manifestado. Igualmente lo hizo Kelka Quevedo, antropóloga forense del Consejo Nacional de la Memoria Histórica. El Tribunal de Justicia y Paz reveló en las últimas horas un documento en donde se detallan las más sanguinarias formas de tortura que perpetraron militantes de las Autodefensas Unidas de Colombia a sus víctimas durante más de 2 décadas. Gonzalo Sánchez, director del Centro de Memoria Histórica, afirmó que estos actos eran el resultado del adoctrinamiento en escuelas de tortura que se instauraron en los departamentos de Meta, Cesar, Santander y Antioquia. Enseñar a producir dolor, enseñar a sufrir. Y como el mensaje era ese, no era ocultar, sino enseñar a sufrir, confinaron a la población local para que tuviera que ver, para que tuviera que escuchar, para que tuviera que presenciar y sentir parte del dolor que se le infligía a los demás. El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, al frente del magistrado Eduardo Castellanos Rosso, se propuso desenterrar estos crímenes y sus hallazgos son tan crudos que hacen retorcer el alma. Las formas más terribles de estrangulamiento, mutilación, electrocución, golpizas o ahogamientos, violencia sexual y perturbación psíquica. En este árbol se colgaban a las personas, de este árbol pasaban a la casa cural, agonizantes, para luego terminar en un planchón. Y en este planchón los desmembraban vivos. En síntesis, las formas de tortura revelaron no solo la sevicia de estos victimarios, sino lo que ellos pensaban de sus víctimas. A los ladrones, las autodefensas los quemaban o los sometían a golpizas brutales. La forma de infligir daño físico y mental a la víctima estuvo relacionada con objetivos de guerra ideados por los paramilitares, concluyó el Tribunal de Justicia y Paz. 8 de la mañana con 12 minutos. La Iglesia lamenta que Barranca Bermeja no haya sido incluida en las zonas veredales luego de los acuerdos con las FARC. Monseñor Camilo Fernando Castrellón, el obispo de Barranca Bermeja, se ha manifestado al respecto. Sí, señores, al máximo jerarca de la Iglesia Católica en Barranca Bermeja, Monseñor Camilo Fernando Castellón, le preocupa que Barranca Bermeja y Santander, el gobierno, no se haya implementado una zona veredal transitoria de normalización para garantizar en esta parte del país el cese al fuego por parte de las FARC. Escuchemos. Hay un grupo de personalidades de la región que van a ir a hablar con el señor presidente para hacerle notar la extrañeza por no haber sido nosotros, nuestra gente, que ha sido mártir y al mismo tiempo que ha sido constructora de paz, no haber sido tenida en cuenta. Cabe destacar que de las 33.000 veredas que existen en el país, 23 están ubicadas en la jurisdicción de 22 municipios en 12 departamentos. Fueron escogidas para ubicar las respectivas zonas veredales del proceso de paz. Es una verdadera sorpresa que después de Barranca Bermeja, de, en primer lugar, haber sufrido tanto, haber puesto Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, haber puesto tantos muertos, es rarísimo que no nos hayan tenido en cuenta. Y yo creo que se debe a que esperan que las inversiones se hagan con motivo de los acuerdos de paz con el ELN. Como una sorpresa, entonces recibió el otro prelado el anuncio, pues estaba a la expectativa de que esta región se incluya en los acuerdos que se logren con el ELN, ya que esta zona, según él, se ha visto ampliamente impactada por la violencia. 8 de la mañana con 14 minutos y María Cristina Lesmes es la secretaria de Salud del departamento del Valle y se ha manifestado con respecto al aumento en más de un 400% los casos de malaria en el Valle, que ya declaran una alerta amarilla. La Secretaría de Salud de Buenaventura declaró la alerta amarilla por el aumento de los casos de malaria que se han registrado en los primeros 3 meses del año. La enfermedad se ha detectado en 470 personas. Este año fue mayor el aumento al esperado. Estamos haciendo un plan de contingencia. Nos reunimos con las IPS y las EPS. Estamos haciendo estrategias para controlar el brote, explicó la subdirectora de Salud Pública de la Secretaría de Salud Departamental, María Cristina Lesmes. A pesar de que el lugar de transmisión general es Buenaventura, hemos tenido en nuestras ciudades intermedias por gente que ha estado en Buenaventura y regresa. Y tuvimos un lugar nuevo. Encontramos un nuevo sitio en el corregimiento de La Paila, en el municipio de Buenaventura. Encontramos casos autóctonos, es decir, producidos en el mismo municipio. La zona rural es la más afectada con el brote de la malaria. En los ríos Yurumangui, en el Naya, así como en la zona de carretera de Zaragoza, los casos van en aumento. La Secretaría de Salud del Valle explicó que en lo que va corrido del 2016, ya se superó en un 400% los casos de malaria presentados durante el año inmediatamente anterior. Además, insistió en que este año será epidémico. Ya se hizo el manejo de control del vector, que es el que lo transmite. Mi Buenaventura lo tenemos controlado ya. Pero seguimos trabajando de forma ardua para lograr en el tiempo tener nuevamente la limitación de la malaria como lo logramos en los años anteriores. En la zona urbana se han presentado en menor proporción casos como en el de el barrio Camilo Torres y Carlos Holmes Trujillo. Según la Secretaría de Salud, los casos han aumentado en un 100% en comparación con la misma época del año anterior. 8 de la mañana con 16 minutos y resaltando el acuerdo de paz firmado el 23 de junio, el presidente Juan Manuel Santos sigue su lucha por hacer de Colombia un país unido y tranquilo. Ayer, durante la ceremonia de ascenso del director de la Policía Nacional, el general Jorge Hernando Nieto Rojas, el presidente Juan Manuel Santos resaltó la importancia de la garantía de los acuerdos en seguridad y fin del conflicto, pactado el jueves en La Habana, Cuba. Las declaraciones del mandatario recordaron que el camino de la paz es el camino que Colombia debe seguir. Un país unido en la diversidad por estos servidores públicos en Colombia serán vitales para el posconflicto en el país. Escuchemos a Juan Manuel Santos. Se estableció un protocolo y se establecieron una serie de objetivos, de medidas, de políticas para garantizar la seguridad a partir de ese momento. No solamente de las FARC, sino de las poblaciones donde operaba las FARC. Asimismo, en el evento el mandatario rindió un homenaje a todos los miembros del Ejército Nacional quienes perdieron la vida el pasado domingo tras un accidente aéreo, también a los militares que han fallecido o han quedado heridos tras combatir en el conflicto armado. Y a tantos otros que a lo largo de todos estos años han sacrificado sus vidas. Nuestra deuda con ellos, con sus familias, con las Fuerzas Armadas no tiene límite. Por otro lado, el jefe de Estado también dio una cifra de 1.700 miembros de bandas criminales que han sido neutralizados, así como se han realizado 13 operaciones durante esta semana contra la fuente de financiación de estos grupos, como es la minería ilegal, incautando 240 máquinas, logrando así un total de 410 operaciones. 8 de la mañana con 17 minutos son las noticias más importantes a nivel nacional aquí en Periodismo Público Radio. Ya estamos de retorno con ustedes, de regreso con las noticias más importantes de Soacha, de nuestro municipio, la información local aquí en Uniminuto Radio Soacha y periodismopublico.com. Están escuchando Periodismo Público Radio.

amistosamente para que salgan sin problema alguno. Si no lo hacen, pues simplemente llaman al ESMAD y tienen que desalojar la infraestructura, la plaza, porque es que no puede ser que un edificio público sea ocupado así por así, porque algunas familias, algunas personas, algunos vendedores les parezca. Y ya reitero, incluso ustedes sí se acuerdan, Angie y Jenny, que ahí al lado de la plaza de mercado, esa es la calle 15, por el lado de la calle 15 estaba la oficina de la Defensa Civil. Pues a ellos también los sacaron, incluso creo que se perdieron algunos objetos que tenían los miembros de la Defensa Civil, y toda la infraestructura, todas las oficinas, cualquier espacio fue ocupado. Vamos a intentar tener comunicación más adelante, o con el secretario de gobierno, o con el coronel Verdugo, o con cualquiera que nos indique cómo va el operativo, porque digamos que hasta hace una media hora, hasta las 8 de la mañana, pues lo que estaban era persuadiendo a las familias para que se salieran, para que no fuera necesaria la intervención a la fuerza, que hay veces causa tantos traumatismos, pero creo que también las autoridades están en todo el derecho, o si no, cualquiera viene y ocupa los espacios, se adueña y ya. Y yo creo que hay que entender que los espacios públicos son de todos y no de unos poquitos. Exacto, la idea y el objetivo de las autoridades no es sacar a la gente como Ariel lo dice, sino digamos que informarle que el objetivo de la plaza pues es prestarle un servicio también al ciudadano. Sí, 8 de la mañana, 30 minutos, niña, nos vamos. ¿A ustedes les gusta el microfútbol? ¿Les gustan los deportes? Sí, Angie, sí. Algunos. Sí, a mí me gusta el voleibol. El voleibol, perfecto. ¿Y Jenny, verlo? Por lo menos. Sí, ¿o no sí, mucho? No, no me gusta. El fútbol me gusta. El fútbol por aquello de la Selección Colombia. Jefferson. De Santa, ¿no? Ah, bueno, Santa Fe, sí. Claro, claro que me gusta el fútbol, el microfútbol, todo sí. Lo que sea con pelota. Lo que sea con pelota, lo que sea en deporte, sí, señor. Pues lo pregunto porque le cuento que se va a realizar un campeonato, un torneo relámpago, se llama, si no estoy mal, Torneo Relámpago Juventud. El 9 de julio son 12 horas continuas. Bueno, ahorita vamos a aclarar el tema. De puro microfútbol en la Comuna 1, en sectores como El Salitre, como Villa Juliana, como Villa Italia, como Ducales, en fin. Entiendo que el Club Castilla, si no estoy mal, se llama así, el Club Castilla, sí, sí. Es digamos que quien organiza, está apoyando la Fundación Social, en fin. Para eso hemos invitado a Fabián Tique, él es el presidente del Club Castilla, que nos hable un poco de este torneo, porque las inscripciones, si quieren participar, don Jefferson, pues entiendo que hasta mañana hay inscripciones. Fabián, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, buenos días para todos. Bueno, usted es presidente, sí lo dije bien, presidente del Club Castilla. Sí, señor, presidente del Club Castilla. Bueno, ¿y qué es el Club Castilla? Comencemos un poquito ubicando a la gente. Bueno, el Club Castilla es un equipo de fútbol organizado acá en la Comuna 1, entrenamos en Soacha Compartir y en Villa Sofía. Ahí ¿sí? Entrenamos a niños desde los 5 hasta los 18 años de edad. Ah, perfecto, o sea, más que un equipo, como el nombre lo indica, es un club de formación. Sí, señor, efectivamente. ¿Hace cuánto existe? Desde el agosto de 2014. Estamos 2014, funcionando ya. 2014, llevamos ya casi 2 añitos, sí, ¿no? Sí, señor, gracias a Dios nos ha ido bien y este año cumplimos los 2 años. ¿Al servicio más que todo de niños jóvenes de la Comuna 1 inicialmente? Sí, pues inicialmente la mayoría son de la Comuna 1. ¿En Compartir? En Soacha Compartir, sí. ¿En Compartir? ¿La sede queda dónde? ¿O dónde entrenan? Pues entrenamos, tenemos la bendición de que nos faciliten unos espacios en la sintética. Sí. Pero pues normalmente entrenamos en Villa Sofía. Okay, Villa Sofía 2. Villa Sofía 2. ¿Cuántos niños tienen o cuántos integrantes? Pues ahorita, actualmente contamos con 30 niños en las edades que le comentaba anteriormente. Y está abierta, digamos, la posibilidad para los papitos que quieran colocar a sus niños. Sí, claro. Pueden ir y durante el año las inscripciones son permanentes. Sí. Siempre con el ámbito de crecer y formar realizar la mejor formación para los niños. El Club Castilla, Jenny, para tenerlo en cuenta. Pero entonces, ¿no? Bueno, ahí solo enseñan fútbol, microfútbol, ¿qué tipo de deporte? Sí, por lo pronto fútbol. Queremos más adelante implementar micro, futsal, ¿por qué no voleibol, básquetbol? Implementar varios deportes para que la misma comunidad que no le guste el fútbol, porque sabemos que no a todos nos gusta el fútbol, entonces para poderlos incluir también en nuestro club. Tener otros deportes, ¿no? ¿Y quién fue como la cabeza? ¿Usted? ¿Quién fundó? Sí, pues somos 2 compañeros y yo fuimos pues como la idea de formar este club y gracias a Dios estamos funcionando. Usted es muy joven, Me imagino que desde muy pequeñito, ¿qué? ¿Le gusta el fútbol, el micro, sí? Sí, desde que yo me acuerdo. ¿Desde que se acuerde? Desde los 5 añitos yo ahí molestaba en la casa con un balón y, qué bueno. Y tenía la posibilidad de jugar en otros lados. Sí, bueno, organizan ustedes este torneo relámpago para el próximo 9 de julio, ¿es cierto? Sí, señor. ¿Qué día es 9? Cae un sábado. Un sábado, el sábado 9 de julio. ¿Desde sábado 8? Sí, señora. La idea es iniciar a las 8 de la mañana y, si Dios lo permite, terminar a las 8 de la noche o antes, dependiendo. 12 horas continuas. 12 horas, ¿no? Continuas. ¿Cuántos, sí, partidos se alcanzan a jugar en 12 horas? Pues aproximadamente 40, yo le pongo más o menos. Pero entonces no son de 45 minutos cada tiempo. No, porque el micro se maneja un tiempo distinto, sí, al de fútbol. Ah, okay. 20, 15, ¿cierto? Sí, más o menos. Depende de la categoría también. Se puede jugar. Pues como es una categoría única, por decirlo así. ¿Sí? O sea, incluye desde las edades desde los 14 hasta los 26. Además, entiendo que se va a realizar en diferentes escenarios, ¿sí? Sí, claro. Sí, al mismo tiempo. Al mismo tiempo, simultáneo. Pues, sí, porque en uno solo sería como muy difícil, ¿no? No, en uno solo nos quedaría complicado, y pues gracias a Dios tuvimos la posibilidad de contar con más escenarios para poderlo realizar. A ver, ustedes van a utilizar canchas de en Villa Juliana, ¿cierto? Sí, señor. En Villa Italia. Sí, señor. En El Salitre y en Ducales. Sí, señor. En estos 4 barrios de la Comuna 1. En esos 4 barrios se va a realizar la, digamos, el torneo, por decirlo así. Nosotros somos casi vecinos de Ducales, porque un minuto aquí es pasar todo el sector de Quintas de la Laguna, de Zapán, sí, y ya llegamos, ¿no? De Zapán, más que todo. Ya llegamos a Ducales, al Salitre. Ya Villa Juliana, sí, queda, Villa Juliana queda hacia el lado de San Nicolás, ¿cierto? Sí, señor. Y Villa Italia sí queda por aquí hacia Indomil. Por bueno, Indomil, perfecto. Sí, bueno, ¿inscripciones hasta mañana? Sí, pues hay la posibilidad de hasta el viernes. Desde, ¿sí?, las inscripciones, lastimosamente ya lo tenemos muy encima. Pero pues, la idea es que la gente se anime a participar en este torneo. ¿Cuántos equipos aspiran ustedes que participen? Lo máximo que tenemos en mente son 40. ¿Y cuántos van inscritos? Pues ese dato sí no lo tienen, acá, pero sí va bien, sí, va bien. Sí, pues, pero todavía hay cupo, pues. Sí, claro, sí. Es micro. Es microfútbol. Es microfútbol. Sí, no. ¿Qué tienen que hacer los interesados para inscribirse? Bueno, los interesados deben acercarse a la Fundación Social, que queda en la carrera sexta, número 1438, segundo piso. Espere, a ver, carrera sexta, número 1438, piso, eso es en el centro de Soacha. Sí, señor, ahí por el respaldo del Surtimax. Ah, perfecto. Entonces ahí, o sea, la dirección es muy sencilla, ¿no? Carrera sexta, 1438. Sí, aquí en pleno centro, eso es, sí, barrio la... San Luis. Sí, señor. Eso es barrio San Luis, carrera sexta, 1438. Pasando uno aquí, la 3, pasa el Bolívar, la 13, camina cuadra y media y ahí está la Fundación Social. Yo conozco dónde queda. ¿Solamente se pueden inscribir en la Fundación Social o de pronto hay otra posibilidad? Pues por la mayoría hay, porque, ¿sí?, o sea, para acercarse a los puntos, digamos, en las urbanizaciones es difícil encontrar a los demás equipos que están ofreciendo el torneo por distintos motivos. Sí, correcto. ¿Algún teléfono de pronto tiene algún dato, sí, señor, de contacto ahí, pues? 732. 732 4197 4197 o 316, sí, señor, 872 2681 316-872-2681. Sí, señor. Sí, bueno, pues Jenny, ahí está pues la información para que quienes quieran participar, simplemente es inscribir un equipo de micro y ya, sí, si quiera participar, ¿tiene algún costo? Si tenemos un grupo de amigos y queremos ir a participar, pues obviamente podemos, ¿cierto? Sí, claro, sí, señor, la inscripción. Y bueno, ¿y si es de Bogotá, tal vez? No, la idea es incluir que sea la Comuna 1. Ah, ok. Sí, o sea, lo primordial es fortalecer nuestra Comuna 1, que vemos diferentes problemáticas que en todo lado hay, sino que lo primordial es Comuna 1, ya que hayan comunas aledañas que quieran acercarse e incluirse en el torneo, serán bienvenidos. También lo pueden hacer. La inscripción entiendo que tiene un costo mínimo por aquello de, me imagino, habrá premiación. Sí, o... claro, sí, señor. El costo es de 20 mil pesos por equipo. Que realmente es, o sea, es nada, eso es económico. Eso se puede decir que es simbólica. Sí, más allá. Vaca y ya. Sí, cada uno ya 3 mil pesos. Ya 3 mil, pues si son 8, ¿cuánto juegan? ¿Cinco? ¿Cuatro? Son 5 en cancha y los cambios son máximo 10. ¿10? Se inscriben 10 de a 2 mil, sí, pesos. Sí, porque ya 11, 12 ya quería complicado. Bueno, inscripción 20 mil pesitos por equipo, ¿no? Sí, señor, por equipo. Por equipo. Bueno, digamos que entonces se prolongan las inscripciones hasta pasado mañana, como para que no quede ahí tan, sí, pues, tan encima. No creo que seamos tan, digamos, tan cortantes, decir no, mañana o ya no hay nada. Sí, óyeme, Fabián, la idea de esta clase de campeonatos, ¿cuál es? O sea, más que integrar de pronto también a los muchachos, a las personas, a la comuna como tal. Sí, señor. O sea, la idea es, o sea, digámoslo así, integración de nuestra juventud, ¿no? Ahorita lastimosamente vemos el vandalismo, ahorita hay niños ya consumiendo alucinógenos y eso pues nos afecta a todos. Entonces la idea es que por medio del deporte ellos vean como una alternativa y más allá para la diversión de ellos. O sea, que digan, bueno, juguemos esto, ¿en qué me va a servir? O sea, igual en cada cancha de las que acabo de nombrar, se va a ver una, como una animación, o sea, va a estar un representante pendiente ahí de todo, pues para que todo funcione a la perfección. Sí, pues me imagino que tendrán ya todo listo, árbitros, todo, para que la organización... ¿Es el primer campeonato que ustedes realizan como club o, digamos así, de esta magnitud o ya se han realizado? Porque usted nos contaba, pues obviamente que ya se han hecho eventos, pero digamos ya, porque es que 40 equipos y en 4 sedes diferentes, pues es un campeonato ya de una magnitud interesante. Sí, claro, ese es el primer torneo, esperamos que nos vaya bien para patentarlo acá en nuestra comuna y en Soacha. O sea, el próximo año volverlo a hacer, quizás ya con más equipos, contar con más urbanizaciones, con las colaboren y cuestiones así para poderlo llevar de la mejor manera. Ustedes están contando con el apoyo de la Fundación Social, ¿no? Sí, señor. O sea, la Fundación Social y Real Juventud y Marsella. También son equipos de fútbol. Real Juventud es un equipo tradicional de Soacha. De Soacha, sí, señor. Que se lo conoce uno desde hace como, no sé, 20 y pico de años. 38, creo. Imagínense. Que yo llevo 24 y aquí lo conozco. Yo no sí. sé qué hay para atrás. ¿Y cuál es el otro? Real Juventud y cuál. Y Marsella. ¿Marsella? Los tres, Marsella. Marsella, Marsella. Sí. Ah, claro. Los tres estamos ubicados ahí en compartir, entonces somos muy allegados y llevamos una buena relación. ¿Y la Fundación Social en qué los apoya? Pues ella nos apoya en logística, en lo que necesitemos, alguna asesoría o algo. Ellos siempre están ahí atentos a cualquier necesidad que uno necesite. Hay que tener en cuenta, Jenny y Angie, que la Fundación Social adelanta un trabajo en la Comuna 1 ya desde hace bastante tiempo. Es un trabajo bien interesante con líderes como la comunidad. Pues bueno, más adelante tendremos seguramente la posibilidad también de hablar de ellos. Y mire que pues interesante que ahora apoye también los campeonatos y estos eventos que tienen que ver con el desarrollo del deporte allí en nuestra Comuna 1 del municipio de Soacha. Pues Fabián, la invitación pues para la gente, para los clubes, para los equipos, para que se inscriba. Bueno, invitamos a toda nuestra comunidad a ser parte del torneo Relámpago 12 horas. Va a ser un torneo muy, muy interesante, esperamos la participación de todos y cualquier persona que desee entre los 14 y 26 años será bienvenida. 14 y 26, sí. ¿Clasifica Jeffer? Sí, sí, ¿todavía? Sí, señor. Jefferson clasificará de los 15. Sería un ítem importante, estamos también la posibilidad de que también se integren las niñas. Ah, mujeres, bueno, mire que sí, ahí se nos quedaba la pregunta, porque uno como queda por hecho. Sí, no, ya, o sea, pero sí, damos por hecho que no. Sí, niñas y niños, mujeres y hombres. Sí, pues si hay un equipo femenino, bienvenido. No, dentro del grupo, digamos, hay 6 hombres, pueden haber 2 mujeres. Qué bien, qué bien. Sí, o sea, sería un requisito al menos escribir una para bien, la integración. Y bien, me gusta. De hecho, he presenciado campeonatos así. Meten 2 mujeres, entonces las van acoplando y las van fogueando, ¿no? Sí, que no sea como tan tan masculino, pues, tan excluyente, diría exactamente, yo. Exactamente, sí, señor. Bueno, muy bien. Ahí está, pues, entonces, campeonato, torneo Relámpago Juventud, inscripciones hasta el viernes, ojo, equipos que quieran participar, se va a desarrollar entonces en Comuna 1, barrios Villa Juliana y Villa Italia, El Salitre y Ducales, organiza Club Castilla. La premiación, ¿qué tal? Buena. ¿Buena? Va a estar llamativa. O sea, para el costo, mucha gente pensará. Pues sí, porque 20 mil pesitos por equipo. Nos darán. No, la premiación va a estar llamativa. Sí. Más allá, van a haber unos incentivos, algunos equipos que cumplan con juego limpio. O sea, mejor, me imagino así. Que vaya menos vencida, mejor el goleador. Va a haber un incentivo para el equipo, digamos, llega a haber campeón y en ese equipo haya una mujer, se le va a dar un incentivo a ese equipo por... A meter mujeres, pues, entonces por aquí. Ahí estamos en la espera. Toca que estas niñas se animen y integren un equipo. Que no. Sí, dicen que no. No, es chévere. Sí, claro. Sí. No, y eso es cierto, y eso es bueno, de verdad. Ir integrando. Así deberían hacer también en el fútbol, irlas integrando para impulsar el deporte que ha sido como muy de tradición masculina. Pues, Fabián, muchas gracias, hombre, por habernos compartido esta información. Le deseamos éxitos. Puertas abiertas por aquí, ya nos conoce. Así pues que cuando usted considere que tengan eventos de trascendencia, ahora en periodismopublico.com, que me imagino que

Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Radio Prepárate Soacha. Para ser protagonista del desarrollo de tu región con Uniminuto. Estudia en la modalidad distancia, cerca a tu casa y con opciones de financiación. Te esperamos en nuestras sedes administrativas, en Choachí, calle Cuarta, número 413, o en Caquesa, calle Quinta, número 5A61. Visítanos en cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana, 50 minutos en Colombia, 8:50. Nosotros continuamos, señoritas, aquí con el desarrollo de más noticias de Soacha. Hablamos antes del corte de comerciales, de eventos y del campeonato, este torneo relámpago de microfútbol que se va a realizar en la Comuna 1. Y vamos a continuar también, Jenny y Angie, con más noticias de la Comuna 1. Nosotros decíamos, Jenny, extra micrófono, que nos encanta dar noticias positivas, ¿no? Exacto, nos gusta generar confianza y eso es lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer en Uniminuto Radio y Periodismo Público. Generar confianza, que es nuestro lema, generar confianza, qué bueno. Óyeme, Angie, ¿le gusta el hip hop? ¿Qué tal para la música? ¿Qué tal para la música moderna? No. A mí no mucho. No me desagrada, pero tampoco me gusta. Que es diferente, aclaró. Aquí ya le están haciendo caras. Aclaró la niña. Me gusta bueno. La salsa. Bueno, sabe, ahorita la van a convencer y sabe por qué le pregunto, porque tenemos dos invitados aquí en cabina y vamos a hablar justamente, vamos a continuar hablando de la Comuna 1, pero de una Comuna 1 que trasciende y que representa al municipio de Soacha. Porque estos muchachos se van a viajar a Ecuador, entiendo que esta noche. Qué bueno, oiga, nos van a representar. Y eso es lo que vale la pena también destacar. Y yo siempre insisto que los medios nacionales de comunicación, en vez de que nos den tanto palo, en vez de que saquen noticias que aquí estamos llenos de ladrones, de atracadores y de viciosos, pues también saquen lo positivo, que es lo que nosotros en periodismopublico.com y en Uniminuto Radio hacemos. Exacto, hay que resaltar ese tipo de noticias culturales que son tan positivas para nuestro municipio. Sí, bueno, pues le cuento que tenemos a dos integrantes de la agrupación Lyric Squad Mafia Blanca. Yo creo, bien, ahorita voy a ver si lo pronuncié bien. Bien, de la Comuna 1, entiendo que ellos tienen la sede en Ciudad de Quito, tal vez. Y lo interesante, repito, es que ellos, es una agrupación de hip hop, viajan esta noche y se van a presentar en Ecuador. No sé si van a hacer un recorrido. En fin, ellos nos irán a contar. Para eso, pues tenemos, por supuesto, al líder de la agrupación. Él es Joshua Díaz. El nombre artístico es FNXAK. Okay, bien. Algo así. Tengo que preguntarle a él si lo pronunciaste bien. Bueno, Joshua, él es el líder de la agrupación Lyric Squad Mafia Blanca. Joshua, buenos días, ¿cómo está, hombre? Muy buenos días, ¿cómo están todos? A los oyentes, muy buenos días. Bueno, así es, FNXAK. ¿Cómo le gusta que le digan? ¿Joshua o

Sí, lo pueden hacer acercándose a la Secretaría de Hacienda. Eso, de 7 a 4 y 30. Sí. Pero, ojo, porque es de la, desde la casita también se puede sacar el recibo. Claro, sí, señor, a partir del, a través del portal. Del portal tributario, alcaldíadesoacha.gob.co, hay un link a mano derecha que se llama portal tributario. Ahí ustedes vuelven y le dan clic y, en fin, ahí está todos los pasos para que les dé el recibo. Lo impriman desde la comodidad de su hogar. Lo imprimen y se van al banco a pagar. Es decir, se evitarían la cola, se evitarían ir hasta la Secretaría de Hacienda, porque estos días, sí, me imagino que hoy y mañana, porque como mañana vence y nosotros somos buenos para dejar todo a última hora, me imagino que debe haber bastante fila. Entonces creo que vale la pena utilizar este tema del portal de internet para sacar el recibo. No pueden pagar todavía por internet, pero el hecho ya de que se expida el recibo, pues creo que es un avance bien importante. Pero mire, Jenny y Angie, que para los ciudadanos que sus viviendas se encuentran en mora con el impuesto predial de años anteriores, también existen facilidades con acuerdos de pago que pueden ser cancelados con un máximo de 36 meses, dando como cuota inicial el 25% del valor de la deuda o cancelar por año vencido. Es decir, si su merced tiene una casita, un apartamento o un lote y lleva años que no paga el impuesto y la deuda se le ha crecido, pues lo que puede hacer es acercarse a la Secretaría de Hacienda y hacer un acuerdo de pago. Sí, señor, y financiar la deuda. Sí, sí, hay facilidades. Es decir, no hay disculpa para no pagar. Sí, señor. Y que hasta agosto, pues ya se genera como ese interés, esos intereses, entonces están apenas a la fecha para que vayan y cancelen. Exactamente. Sí, hay que hacer una claridad ahí, es que esta mañana es el 10%, pero hasta el 31 de julio la gente puede pagar pues su impuesto predial sin que se le generen intereses. Hasta el 31 de julio es pleno, es decir, después de ya a partir del viernes. Sí, señor. Ya no hay ningún descuento, pero tampoco hay multa. Sí, señor, hasta el 31 de julio la gente puede pagar sin que se le genere, digamos, ningún tipo de intereses. Entonces es importante que la gente sepa, digamos, este dato, pues para que se ponga al día con sus impuestos. Y adicionalmente, como usted lo dice, si tienen de pronto impuestos que no han pagado, pues se pongan al día. Perfecto, entonces ahí está la invitación, en aprovechar con el 10% de descuento el impuesto predial. Ojo, el impuesto predial, porque hay diferentes clases de impuestos, ¿no? Está también el impuesto de industria y comercio, que ese ya es para los comerciantes, el ICA, avisos y tableros, en fin. Aquí estamos hablando del impuesto predial en Soacha, predios que pertenecen al municipio de Soacha. 925, a mí me gusta lo que ha hecho Ingrid, esta sección tan soachuna que genera identidad, genera amor, genera, despierta ese interés por conocer nuestra historia, nuestros ancestros, el patrimonio, la cultura. Caminando con el dios varón, ¿no? Así se llama la sección, sí, señor. Caminando con el varón del sol. Caminando con el varón del sol. Sí, no, señor. Es con el dios varón, es con el varón del sol. Sí. Pues, ¿quién la hace? ¿Ingrid? Ingrid, sí, señor. Y pues en esta ocasión estuvo hablando sobre el Salto del Tequendama con el historiador de la Casa de la Cultura de Soacha, Everardo Herrera. Pues él habla acerca del mito de Bochica, que bueno, pues es donde uno de los puntos donde se inicia la investigación de la creación del Salto del Tequendama, que como bien sabemos, o bueno, no sé si todo el mundo sepa, es un lugar ubicado a 30 kilómetros de la sabana, es un lugar significativo para Cundinamarca y aunque aún no esté nombrado patrimonio arquitectónico, ya hace parte de los sitios más populares y representativos del departamento. Pues Ingrid Bonilla nos tiene toda la información. Soacha es un municipio lleno de cultura, diversidad, gastronomía, turismo y lugares exóticos. Periodismo Público Radio presenta Caminando con el Barón del Sol. Cacique Chipchacún se ofendió porque su pueblo aceptó malos consejos de Huitaca. El pueblo le negó sus ofrendas, se indignó contra los bacates porque casi todos murmuraban en su contra, lo ofendían en secreto y públicamente. Lleno de ira, crió aguas y trajo de otras partes los ríos Sopó y Tibató, que crecieron rápidamente hasta inundar la sabana totalmente. Las sementeras y labranzas se echaron a perder. La población empezó a padecer hambre y reunidos los sacerdotes y caciques hicieron saber el suceso al dios Bochica. Algunos antropólogos lo que intentan ver en Bochica es la imposición de un pueblo venido del norte o del oriente sobre otro pueblo. Y por eso a veces como que hay una ruptura entre el periodo Herrera y el periodo Muisca. ¿Quiénes son los Muiscas? Pues los que están acá cuando llegan los españoles. Y es un periodo que dura 600 años más o menos desde el registro arqueológico, que se divide entre los primeros Muiscas y los segundos, o el temprano y el tardío. Pero antes de eso había gente. Y es lo que han intentado entender como el periodo Herrera, y se llama Herrera porque en la laguna de la Herrera en Mosquera encontraron una cerámica un poco más burda que la cerámica muisca, o sea, la técnica en que se hacía este, la técnica que él se hacía esta, era diferente. Y que el mito de Bochica, que es un dios civilizador, un dios que llega a enseñar tejidos, a enseñar el maíz y a enseñar cómo vivir en comunidad, se impone sobre otro grupo un poco más salvaje, primitivo, o que no estaba tan acostumbrado a vivir en comunidad como lo hacían los muiscas. Pasaron días de clamores, sacrificios y ofrendas, hasta que una tarde, mientras el sol brillaba, se hizo presente el arco iris en medio de un fuerte ruido que a todos estremeció. Sobre la policromía del arco se ergía la figura del dios Bochica, con una vara de oro en su mano. Se había condolido tras las súplicas. Pasaron días de clamores, sacrificios y ofrendas, hasta que una tarde, mientras el sol brillaba, se hizo presente el arco iris en medio de un fuerte ruido que a todos estremeció. Sobre la policromía del arco ergía la figura del dios Bochica. Sobre la policromía del arco se ergía la figura del dios Bochica. Con una vara de oro en su mano se había condolido tras las súplicas de los bacates. Arrojó entonces la vara de oro hacia el Tequendama. Las pequeñas rocosas se abrieron, dando origen al llamado hoy Salto de Tequendama. ¿Tú qué esperas para visitar el maravilloso sitio rodeado de mitos e historias? Este es un reporte de Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. Lo importante del mito de Bochica es entender que explica un fenómeno geológico que le da sentido a una comunidad y que da, casi que es un dios, si no es un dios fundador, porque fundador es originador, es Chiminigagua y Huachue, de donde viene todo, es un dios que nos va a enseñar y es un dios que se asigna un territorio específico, que es el Salto del Tequendama, y que de la apertura de esta roca sale el arco iris que se llama Cuchavira o Cuchaviva. Entonces, el Salto del Tequendama originó un dios. Eso es potente. Pasaron días de clamores, sacrificios y ofrendas, hasta que una tarde, mientras el sol brillaba, se hizo presente el arco iris en medio de un fuerte ruido que a todos estremeció. Sobre la policromía del arco se ergía la figura del dios Bochica. Con una vara de oro en su mano, se había condolido tras las súplicas de los bacates. Arrojó entonces la vara de oro hacia el Tequendama. Las pequeñas rocosas se abrieron, dando origen al llamado hoy Salto de Tequendama. Y ya llegando aquí a la casa, se inaugura en 1927. El tren llega al Charquito o Alicachín, alguno de esas dos. 1912. Dura más o menos veintitantos años para llegar a este punto. Indalecio Liévano. Y él fue el primer ingeniero que intentó entender una ruta de descenso hacia Girardot, hacia el Magdalena, y desde el Salto para bajar a Hospicio. ¿Tú qué esperas para visitar el maravilloso sitio rodeado de mitos e historias? Este es un reporte de Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. Ingrid Bonilla con la sección Caminando con el Barón del Sol. Sí, señor, recurriendo un poco el Salto de Tequendama, sí. Y esos mitos acerca de Bochica. Identidad, cultura. Sí, señor, mitos que nos hacen representativo en nuestra ciudad. Generando confianza. Sí, oiga, me encanta, la verdad, a mí me encanta esa sección, yo no sé a ustedes, pero a mí me encanta. 9:31, ya 32 minutos antes de irnos a esta hora. Quisimos contactara o bien al comandante del Distrito de Policía Soacha, el coronel Gustavo Verdugo, o al secretario de gobierno Marco Fidel Mendieta, a raíz de la intervención que hacen las autoridades hoy en la Plaza de Mercado, operativo de desalojo, ahí en periodismopublico.com pueden encontrar más detalles. La primera noticia que aparece en Periodismo Público. Sí, porque están en el operativo en estos momentos. En este momento. Fue posible, lo que nos dijeron en estos momentos es que están en pleno operativo. Claro, y entendemos. Entendemos, claro, no pueden atender a medios en este momento. Pero estaremos pendientes y en periodismopublico.com en el transcurso del día estaremos contando cómo se desarrolla el operativo, si finalmente logran sacar a estas personas que han invadido la plaza de mercado, que se entraron a la, digamos, por voluntad propia, invadieron, cogieron las oficinas de habitaciones, en fin, pero ya las autoridades dijeron, no señor, no más. Y lo que han hecho desde muy temprano es persuadir, es concientizarlos. La verdad, pues bueno, vamos a pasar por allá, esperemos que no se complique la cosa y que las personas que están adentro entiendan que tienen que salir, ¿no? Sí, señor, porque esto es un, digamos que un espacio público. Es un bien público, claro que exactamente. Sí. Exactamente, por eso mismo no pueden hacer, pues no lo pueden invadir. 9:33, nos fuimos, don Jeffer. Muchas gracias como siempre, hombre, ahí Jefferson, desde primeras horas del día, atento pues al desarrollo de las noticias. Así es, Ariel, los acompañamos. Agradecemos igualmente a Zulay Reyes, quien también nos acompañó el día de hoy. Continúa haciendo sus labores aquí en Nos alegra que Zulay Radio. Zulay es de la casa, siempre se lo decimos. Igualmente a Joana Martínez, nuestros reporteros Gersaín Ducuara e Ingrid Bonilla. Sí, señor, niñas, aquí también en estudio Angie Torres. Profe Ariel, muchas gracias y a todos nuestros oyentes, y les recuerdo que si desean volver a oír nuestro programa pueden escucharlo a las 10 de la noche. 8 de la noche. A las 8 de la noche. 8. Sí, 8 de la noche a través de uniminutoradio.com/suacha, y si desean contextualizarse acerca de más noticias del municipio y de Cundinamarca lo pueden hacer a través de www.periodismopublico.com. Perfecto. Jenny, profe, como siempre también. Un placer compartir con ustedes, Angie, Ariel, Jefferson, Zulay, Joana, mejor dicho, todos los que se me queden por fuera aquí, pues obviamente sí, recordándoles que a las 8 de la noche volvemos a encontrarnos para que escuchen un poco y se llenen pues obviamente también de las noticias. Un placer y estaremos en contacto. 9:34, que tengan feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.